AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian y hasta las 13 horas estaré acompañándolos, como todos los lunes, ya mañana y el resto de los días de la semana, se reencuentran con Julián Saúl, el habitual conductor. Ese ruido que escuchan es nuestro productor. Provocaciones. Pablo, que está acá intrusando el estudio y ya generando conflictos, disturbios y desatando la ira de Mabel, nuestra operadora. Buenos días a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, a los que no nos escuchan, que también son parte de la audiencia, ¿no? ¿Cómo bueno, si Mabel, no se escucha más que... a ser parte de la audiencia? Sí, porque están allí. Bueno, pero entonces serán como testigos presenciales o mire, algo por el si estilo. No nos explica cómo otras radios miden tanto. Ah, eso sí, es verdad, ¿eh? Raro los números. ¿Será Ibope que toma los presenciales más que los auditivos? Ibope es una empresa brasilera, es una empresa asociada de Clarín. ¿De quién es Ibope? No sé, pero Ibope es la que decía que Dilma perdía por goleada cuando arrasó en las elecciones de Brasil. Ganó... Con cierta holgura inesperada para las encuestas de Ibope. Miren, lamentable recuerdo, ¿no? También. Sí, sí, sí. De algunas pifias más cercanas en el tiempo y geográficas, digo. Bueno, pifian bastante. Así que puede ser que usted tenga razón y que sean oyentes quienes nos escuchan y quienes sencillamente están ahí del otro lado y que habitualmente se comunican con nosotros en el 4524-7816, 4524-7816. También algunos lo hacen a través de WhatsApp o de mensajitos de texto, o por qué no de Telegram, que ahora le voy a comentar algo de Telegram. Sí, ¿por qué sí, digamos? ¿Por qué sí de Telegram? Los que quieran comunicarse de esa manera lo hacen en el 15-3384-0853, 15-3384-0853, que le decía, ¿por qué lo de Telegram? Vamos a repetir una vez más, ¿qué es Telegram? Telegram es una especie de WhatsApp, pero mejor, porque el WhatsApp es de una empresa multinacional que es dueña y que lucra con esto y que saca ventajas y que por lo tanto no sabemos qué hace con toda la información que nosotros ponemos ahí. En cambio, Telegram pertenece a lo que se llama el software libre, ¿no es así? Usted que sabe más que yo de esto. Sí, por supuesto. Está escrito de una manera en la que alguien que sabe... puede reescribirla y conocer qué ocurre con ello. Hay algunas simetrías con el voto electrónico, un tema que, por supuesto, genera rispideces en la producción. Así es. Sí, vamos a ver esta semana si llegamos a pedido de los oyentes también a lograr alguna nota con algún experto, no te digo en informática, pero sí en temas de software, de derechos digitales, y poder hablar de eso. Igual me fui de tema, porque estábamos hablando claro, de Telegram. Porque yo quería hacer una alusión muy particular a Telegram. Telegram tiene entre muchas características beneficiosas por encima del WhatsApp, como ser el tema de la seguridad, de que lo que enviamos solo lo vemos nosotros y el que lo recibe, y nadie lo puede pinchar, nadie lo puede intrusar ni nada por el estilo. No solamente eso, sino que además tiene como canales informativos, ¿no es cierto? Como canales en los que personalidades, medios de comunicación... una especie de boletín electrónico en el que uno se suscribe y le llega la información que ese canal desea transmitir. Exactamente, de un modo poco invasivo, porque uno puede regular las alertas, etcétera. ¿Y quién sabe quién se sumó a Telegram? Nosotros acá, dígame. Nuestra audiencia lo sabe, somos seguidores de Telegram desde que usted, Pablo, lo trajo acá como el camino, lo trajo como un mesías que nos marca el camino y nos hemos sumado y hemos pregonado. ¿Pero sabe quién se sumó a Telegram? Por empezar, un nuevo oyente, de Avellaneda. ¡Qué grande! Al oyente de Avellaneda, mándenos el nombre, así lo saludamos con todo, que nos manda a través de Telegram. Roberto Funes, desde Avellaneda, saludando por Telegram. ¡Qué grande! Bravo, Roberto. ¿No? Bueno, le mandamos un abrazo grande, que nos manda una hermosa mano con los dedos en B y nos dedica un feliz día por el Día de la Lealtad, por supuesto, que ahora íbamos a hablar de eso. Pero no puedo terminar de decirlo. No, yo sé que lo interrumpo, por eso yo estoy del otro lado del ¿sabe libro? ¿Quién se sumó a Telegram? Dígame. Se sumó ni más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner tiene Telegram y tiene un canal de Telegram en el que permanentemente, día a día, va comentando las noticias que ella considera más importantes del día, las mejores noticias de los diarios. No solo las recomienda, sino que hace un breve análisis, un breve comentario chiquitito que nos ayuda a elegir lo mejor de lo mejor de lo que hay que leer en los diarios y casi como si te estuviera susurrando al oído cuáles son sus opiniones sobre las distintas notas que comenta. Sí, es una buena manera de saber hacia dónde mirar. Entonces, Telegram, recuerde, busque ahí entre las aplicaciones del teléfono, dígale chau al WhatsApp y hola a Telegram, ¿sí? El canal de Cristina Kirchner, cualquiera que quiera suscribirse, además nos manda un mensajito y le mandamos toda la información de cómo hay que hacer para vincularse al canal informativo de Cristina Kirchner en Telegram, que dice en su portada, tenemos que prepararnos, tenemos que saber, porque al que no sabe lo llevan de la nariz, porque el problema es la selectividad de la información. Bien. Por eso, ante selectividad de la información, Cristina abre su canal en Telegram e invitamos a seguirla. Día muy especial el día de hoy, día 17 de octubre, día de la lealtad peronista. Vamos a abordar este tema a lo largo del programa con algún referente del peronismo que nos permita recordar ese momento, revivirlo, analizarlo y traerlo, ¿por qué no?, a las circunstancias actuales para pensar qué es la lealtad en el siglo XXI y qué es la lealtad peronista en el 2016. ¿Le parece, Pablo? Sí, no nos metamos entre quiénes son o no leales. Definamos lealtad. Definamos mejor lealtad. Había algún oyente en el programa de Federico que recién llamaba y preguntaba, ¿lealtad a qué? Es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Leales a las personas, leales a las convicciones y a las personas. Es una muy buena pregunta. Pregunta abierta para ser contestada por nuestros oyentes, así que esperamos ya que nos llamen y que bueno nos digan qué es ser leal en el siglo XXI y leal a qué deberíamos, a qué o a quién deberíamos ser, ¿no? Yo por lo pronto hago pública y manifiesta mi lealtad a Cristina Fernández de Kirchner, a quien considero la más lúcida dirigente política de este tiempo en la República Argentina y sin lugar a duda una de las personas que contribuyó junto con Néstor Kirchner a devolverle la dignidad arrebatada al pueblo argentino por el gobierno de la Alianza, el gobierno del turco Epa, que no lo vamos a nombrar. Bueno, y en fin, ¿no? Por eso mismo le proclamo mi lealtad a Cristina. ¿Y escuchó lo que dijo la nata de Cristina? En realidad lo que hice fue leer algunos titulares y medio que me preservé. Porque la verdad que... Yo lo quiero decir. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo decimos? Ese periodista, no es periodista, ese tipo que es una bolsa de caca... dice que la historia la juzgue como la mierda que fue, dijo. O sea, ya está juzgando él, digamos. Claro, pero además, ¿con qué autoridad? Porque, qué sé yo, no es la madre Teresa, es la nata. Es la nata el que dejó en la calle a todos los trabajadores del diario Crítica. Es la nata el que hizo los acuerdos me sale Moneta, no es Moneta. Espere, ya la averigué. Chequeme ahí. Sí, Mata. Mata, exactamente. Mata. Un tránfuga que también chocó con algunas aerolíneas. Claro, menudo delincuente que vació el diario también. Es el mismo la nata. nata de las operaciones truchas, como la que desenmascaró el profesor Luis D'Elía cuando le quiso hacer esa opereta, y al propio testigo que ponía ahí la nata con Levinas, porque por cierto esos son los compañeros de la nata, ¿no? Levinas, el mismo que está implicado en quedarse con los cuadros de León Ferrari, ese la nata, le dice a Cristina que la juzguen como una mierda. Mira, le iba a decir gordo, pero no lo quiero discriminar por gordo. Prefiero discriminarlo por sorete. Así que le mandamos un saludito en el Día de la Lealtad a este señor hediondo. Tengo que hacer un saludo personal. No puedo evitarlo, es muy importante. Bueno, yo no estaría acá si no fuera por esa persona, así que es muy importante para mí saludar a alguien que cumple años hoy. Mire qué día se eligió para cumplir años. Conozco dos que cumplen años hoy, a los dos los voy a saludar, pero a una primero y principal y muy especialmente, porque seguramente desde el norte de la patria, desde Jujuy en este momento nos escucha, y si no se va a enterar en un ratito. Así que a mi señora madre le mando un beso muy muy grande, la quiero mucho. Muy feliz cumpleaños. Y si no fuera por usted, querida madre, yo no estaría aquí diciendo todas estas pavadas que estamos diciendo. Así que le mando un beso muy grande, después más tarde me comunicaré como Dios manda. La otra persona de cumpleaños hoy, a quien también le vamos a mandar un saludo muy grande, es un luchador popular, un militante, un dirigente político muy importante, es el señor Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de la Argentina, que fíjese qué paradoja, el titular total del Partido Comunista de la Argentina, sí, sí, sí, cumpleaños el 17 de octubre. Y hay que decir también que es una de las personas que más ha hecho para lograr el acercamiento entre los comunistas argentinos y el movimiento peronista. Así que vaya también para él nuestro saludo, nuestro abrazo cariñoso, afectuoso. Son las 11 y 18, 19 minutos ya nos está marcando acá el relojinis, 16 grados 5. El teléfono que empieza a sonar porque la gente se empieza a comunicar con nosotros en el 4524-7816. Y vamos a escuchar un poquito de música. Al regreso, probablemente, ya sentado en esta mesa, no lo tengamos a usted, sino al señor Gustavo. Menos mal, ¿eh? No, yo la verdad que lo disfruto, ¿eh? Disfruto estar con usted en la mesa. Uy, está de pocas palabras. Sí, estoy muy seco porque estoy pensando qué vamos a hacer después de 12:30. ¡Apa! ¿Lograremos la nota que queremos? No la lograremos. No prometa. Acá escriben desde Tijuana, luego lo vamos a comentar. Bueno, abrazo a la gente de Tijuana también. Ahora sí, casi llegando a las 11:20, un poco de música en Rebelde, no nos queda otra. Y a la vuelta seguimos con más Día de la Lealtad Peronista. En la plaza los cabecitas, la dignidad, ese honor, la lucha del trabajador. descarcelación. No es un dictador, es hijo del pueblo trabajador. Mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marte y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martea.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martea.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Los muchachos Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. 11:25 minutos, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya en la 740, Radio Rebelde. Escuchábamos recién Génesis Peronista, de Científicos del Palo, la banda de nuestra apertura, la banda... Sí, próximamente disco nuevo de Científicos del Palo, ¿eh? Ah, bueno, seguramente... Nuestro informante Duri tiene ahí la exclusiva. Seguramente estaremos sacándolos entonces para eso en vivo. Hablando de música en vivo, ¿hoy vamos a tener un músico por aquí? Sí, vamos a tener un músico 12:30, Pablo Croci. Pablo Croci, atenti la gente. Perdón, le di el nombre, no, destruí toda su intención de... Está muy bien, porque se trata justamente de que esté muy atento la gente del oeste bonaerense, por eso un rockero que ya es conocido en el oeste, tiene su carrera basada ahí y bueno, ha lanzado disco solista, así que como es un compañero peronista, rockero. Está atravesando el territorio bonaerense como aquel 17 de octubre para personarse en los estudios mayores de la Radio Rebelde. Así es. Cruzando toda la... no puedo decir la localización, maldición. Bueno, toda la provincia, digamos. Sí, igualmente, a los que no sean del oeste, prestar mucha atención también porque se trata de un rock profundamente nacional, profundamente comprometido, y por eso le pedimos a Pablo que venga también a presentar su disco acá a la radio, ¿eh? Así que para todos en general y muy especialmente para la gente del oeste, que sabe en el fondo que en el oeste es donde está el ajite, ¿no? Como decía algún... Un amigo de Científicos del Palo, por así supuesto. Así es, como decía, algún dividido por ahí. Quiero sumar un saludo de feliz cumpleaños, discúlpenme, sume, don Mago Santiago. Sume. Alfredo Carlino. Alfredo, don Alfredo Carlino. Un emblema, ¿eh? Un emblema. Además, qué bueno saludar a Carlino el 17 de octubre, doblemente, por el cumpleaños y por el Día de la Lealtad. Es uno de los días más felices de él todos los años, seguramente. 17 de octubre, ¿digo el año? ¿Quiere que lo diga? Dígalo, dígalo. 1932, Alfredo Carlino, un tipo rozagante. Rozagante, uno de los testigos presenciales del 17 de octubre, uno de los que ha construido el 17 de octubre. Yo siempre que pienso en Carlino, pienso en varias cosas. Una de ellas es en el hermoso cuento que le escribió nuestro compañero Pablo Malicia. Y otra es que pienso que Carlino tuvo una doble responsabilidad. Una en construir el 17 de octubre, en estar ahí, ser parte de los que llenaron esa plaza. Sí. Y la otra es la responsabilidad posterior, que es la de la construcción del mito, ¿no? Porque fueron los que estuvieron en esa plaza, los que metieron las patas en la fuente, los que tuvieron la responsabilidad después de construir ese mito nacional que fue el 17 de octubre. Digo mito en el mejor sentido, en el sentido de un mito fundacional. Exactamente, sí, sí. Que de alguna manera nos lleva a una piedra basal, ¿no? Entonces, en esa transmisión oral, en ese contarnos a los más purretes cómo fue esa jornada, fue alimentando también amores, Carlino, que se lo agradecemos infinitamente. Más adelante, en la programación de Radio Rebelde, está siendo invitado Carlino a ADN Nacional y Popular. ¿Es así, Mabel? Lo trae bien. Javier Vicente, sí. Entonces, así que claro, hoy pegados a la radio, no te podés perder el testimonio de Carlino el 17 de octubre. Además, seguro que no lo va a tener ninguna otra emisora, así que es el momento de dejar clavada las 7:40 y escuchar, dejar soñar un ratito con que estás ahí en la plaza acompañando a Carlino ese 17 de octubre. Está sonando el teléfono por allá, pero también está sonando el teléfono adentro del estudio. Sí, el celular, No podemos atender el teléfono. Igual está muy activo, me gusta esto. Recibir mensajes, así que nos podés dejar tu mensaje de voz en el 4524-7816 y tu mensajito en el 1533-840853. Sino en @revistaAmartia en Twitter y en Facebook Amartia Revista. Recuerden que Amartia va con H. Ahora sí, ha sonado el top. Eso indica que son las 11:30. Momento de hacer una breve pausa en Radio Rebelde y a la vuelta más no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde, nunca, jamás. Todos los días a las 7:00 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7:00, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, Fiambrería y Almacén Escorpio 2.

que de la profundidad de esa famosa grieta, que no es a los gritos, sino que es de políticas públicas, y hoy tiene que ver con, bueno, cuánto menos van a tener en el presupuesto nacional los organismos estatales que se dedican al tema de los derechos humanos, cuánto menos va a tener ciencia y tecnología, cuánto menos va a tener educación, porque esto va a saltar la semana que viene. Sí. Es decir, cuánto menos va a tener el sector que más lo necesita del conjunto de la sociedad, y cuánto más vamos a tener para pagar servicios de la deuda y tantas otras cosas como en la década del 90. A las 12 en punto vamos a tener, como es habitual los lunes, la columna de Gustavo, donde nos va a desarrollar su tema, que creo que tiene que ver con la fecha, ¿no es cierto? Sí, también tiene que ver con la lealtad. Me parece que es algo muy importante, no solo como fecha política del peronismo, sino también como concepto de la vida política, la lealtad. Para hablar de la lealtad, y más específicamente del Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre, queríamos tener, porque acá tenemos en la mesa a un amartiano, un forjista, y necesitábamos tener un peronista de pura cepa con quien hablar del 17 de octubre, y por eso decidimos llamar a Jorge Tayana, quien es, todos lo sabemos, legislador del Parla Sur y además el ex canciller de Néstor Kirchner, así que y dirigente del Movimiento Evita, por supuesto. Jorge Tayana, muy buenos días. Santiago Mouradian y Gustavo López los saludan. Muy buenos días, Santiago, y muy buenos días, Gustavo. Un abrazo, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, 17 de octubre, una fecha, quizás la fecha de los peronistas. ¿Qué, la pregunta que nos hacíamos hoy temprano con la audiencia es, ¿qué es la lealtad para los peronistas en el siglo XXI? Básicamente la lealtad es un concepto que en el peronismo está ligado históricamente al liderazgo de Perón, por supuesto, pero también a la lealtad a una causa que definimos como la causa del pueblo y la defensa de los intereses nacionales y populares. Por eso cuando uno mira a lo largo de los años y del tiempo el 17 de octubre, piensa que el 17 de octubre ya no es una fecha, como decía Gustavo, exclusivamente peronista, sino que es una fecha del conjunto del pensamiento y del movimiento nacional y popular de la Argentina. Y es una fecha que se hace presente o se reactualiza en la medida en que las tres banderas históricas del peronismo, la bandera de la lucha por la justicia social, por la soberanía política y por la independencia económica, se revelan como tareas aún inconclusas, y tareas que en momentos como el presente, donde tenemos un gobierno que históricamente representa lo que no ha valorado ni esa justicia social, ni esa soberanía política, ni esa independencia económica, es el que nos gobierna e intenta iniciar un ciclo restaurador, conservador, básicamente un ciclo que de nuevo ponga en el privilegio, en la consideración primera, los intereses de los grupos económicos más importantes, los grupos más concentrados, el agro, las finanzas, en la lógica que si a ellos les va bien, al resto le va a ir bien. Si la vieja teoría del derrame, que el problema que tiene es que no se ha cumplido en ninguna parte. Y en ninguna parte y nunca. No. Jorge, cuando hablamos con vos es imposible disociarte de la imagen del canciller Tayana, de alguna manera. Entonces pensaba, bueno, para desglosar estas banderas del peronismo, una de ellas es la que tiene que ver con la soberanía. Cuando vemos estos actos casi de genuflexión del gobierno nacional en el exterior, cuando vemos que en las Islas Malvinas empieza a haber ejercicios militares con lanzamiento de misiles y los reiterados traspiés de Malcorra en Naciones Unidas y con las relaciones con Gran Bretaña. ¿Qué pensás en esos momentos y qué rol puede tener el Parla Sur en eso? Bueno, lo que pienso en principio es siento preocupación porque la causa de la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las islas, es una tarea histórica, de una política de Estado, como se ha reafirmado ya en el 2012 con la declaración de Ushuaia, y requiere de una persistencia y consistencia en el tiempo. Sí hay un hecho que es cierto, y es que la Argentina nunca, ningún gobierno de 1833 para acá, ha dejado de reclamar el tema de seguridad, y ninguno ha aceptado la ocupación británica. Eso es una continuidad histórica. Lo que pasa es que la forma en que hace el reclamo, el tono que tiene y la fuerza que se le pone es muy distinta. En los últimos 12 años, con el gobierno de Néstor y después de Cristina, adoptamos una política que yo definía de firmeza frente a los británicos y sus continuos reclamos y ventajitas que quieren obtener, y al mismo tiempo una política muy activa de presencia y de acción política en los foros multilaterales y en particular en lo regional. Y ahí por eso vamos al Palo Sur. Cuando vemos que luego de estar logrando y defendiendo que los británicos no se lleven el petróleo gratuitamente y de tener leyes argentinas que así lo expresan y de lograr la solidaridad, por ejemplo, del Mercosur en esa política, cuando vemos que gratuitamente decimos que vamos a solucionar, entre comillas, los obstáculos para la explotación hidrocarburífera de los británicos son las leyes argentinas que impiden robar el petróleo a los argentinos. Cuando vemos que el gobierno acepta eso, obviamente producimos una confusión en los aliados y debilitamos lo que tiene que ser una política regional, porque hay un punto muy importante, y es la convicción que la recuperación efectiva de la soberanía en las Islas Malvinas se va a dar en la medida que la Argentina continúe un ciclo largo de paz y de desarrollo, y en la medida que se avance en la integración regional, de manera que la causa de Malvinas no sea una causa solo de un país al que se le da solidaridad, sino que sea una causa regional, porque en esa batalla política y diplomática por la soberanía efectiva sobre las Islas Malvinas, lo que se da también es una batalla de las principales del siglo XXI, que es la batalla por los recursos en los países en desarrollo. Ahora, Jorge, Gustavo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A qué se debe? A ver, ¿es solo ideológico esta cuestión? ¿Es profundamente ideológico? ¿Fue de conveniencia por algún otro motivo? Digo, ¿por qué? Ya que Argentina tiene leyes que resguardan la protección del petróleo. De hecho, hay juicios contra las empresas a las que ahora hay que solucionarle los problemas, entre comillas. ¿A qué está respondiendo esto? Yo creo que responde a varias cosas. Primero, a eso que se decía hace años, y de que se usaba, que es el concepto del desipacismo, es decir, la idea de pensar no con una cabeza argentina, como decía Caureche, o Sonforja, sí, sino con una cabeza que no pone el acento en lo que necesitamos o pensamos nosotros, sino que piensa de una manera más ligada a cómo piensan los más poderosos. Primero. Segundo, a que le dan menos importancia. Creen que todo esto de Malvinas es un reclamo, que sí, está bien, hay que mantener, porque es muy difícil de concretar y que por lo tanto no debe ser, entre comillas, un obstáculo para nuestra reinserción en el mundo. ¿Y cómo piensan la reinserción en el mundo? Y la piensan de la manera que la han pensado en general las élites dominantes en la Argentina. La idea de que si hacemos lo que los poderosos quieren, nos va a ir bien. Esta es la lógica central. Por eso el comunicado es tan interesante, porque el comunicado dice todo lo que quieren los británicos, y dice, bueno, vamos a hacerlo. No dice que es lo que queremos nosotros. Claro. Por ejemplo, no dice que queremos un segundo vuelo, pero que ese vuelo tiene que salir del territorio continental argentino para las islas. Y hay mucho más grave para mí que los ejercicios militares, que hace años que los hacen los británicos. Yo creo que al contrario, el gobierno nos está haciendo como el Tero, está contestando con energía, y cita al embajador británico en el tema de los ejercicios, que obviamente se están reproduciendo desde hace años, y sin embargo no dice nada de lo que sale en los diarios, y es que Macri y Temer ya hablaron de un próximo vuelo que habilitarían para que los aviones ingleses salgan de San Pablo y vayan a las islas, lo que es muchísimo más grave, porque eso sí es avanzar en lo que quieren los británicos, que es desconectar, autonomizar completamente para su funcionamiento a las islas del territorio continental. Claro, y un enorme retroceso en los avances de solidaridad regional que se habían conseguido durante la última década, ¿no? Y claro, porque le damos mensajes muy contradictorios y unos mensajes muy de que bueno, ya está, hay que hacer otras cosas, es importante, y probablemente el gobierno de Brasil tenga una visión similar, así claro, que bueno, van a quedar bien con los ingleses. El precio también de ser el primer país en saludar al gobierno de Temer. Exactamente. Jorge, quería preguntarte, como estamos en el Día de la Lealtad, en este 17 de octubre, por ahí la más incómoda la dejé para el final, estaba juntando coraje para preguntarte... El general Perón también nos dijo en su momento que el 2000, y en una extensión podríamos decir el siglo XXI, nos encontraría unidos o dominados. Tenemos hoy una dispersión importante del campo popular en general y del peronismo en particular. ¿Cómo se hace? ¿Por qué camino o por qué aristas debemos transitar para volver a juntar todo lo que es necesario para combatir a esta derecha que en definitiva la termina sufriendo el pueblo? ¿Cómo se hace para juntar a los peronistas más clásicos con los peronistas kirchneristas? ¿Cómo hacemos para volver a estar todos del mismo lado? Son varios puntos. Primero, la frase no solo es nacional, sino es regional, y ese me parece que es un elemento importante a tener en cuenta. Es decir, el unidos o dominados tiene también que ver con la región. Y la verdad es que los esfuerzos de integración que se hicieron en la década y media pasada, que fueron muy importantes, también se estancaron y hoy están retrocediendo. Retroceden en el Mercosur, retroceden en haber una cierta parálisis de la UNASUR y también de la CELAC. Y esto tiene que ver con una reacción frente a la crisis internacional y al bajo nivel de actividad económica, que ha hecho que tengamos todos los países, o muchos de los países, que estamos comprometidos con la integración, una política más defensiva, es decir, yo creo que ahí hemos cometido un error, y ese es un error que ha estado presente en casi todo, es decir, si los problemas de democracia se curan con más y mejor democracia, bueno, los problemas de integración se curan con más y mejor integración. Y el bajo nivel económico y la caída de los precios y la nueva situación mundial, creo que nos ha hecho demasiado defensivo. Eso es lo primero que habría que cambiar como visión, porque además... Esto que estamos viviendo en la Argentina, esta dispersión, no es una dispersión argentina, basta ver los otros países, y lo que está pasando es muy parecido, y los ataques de la derecha son muy parecidos, y por lo tanto eso implica pensar nuestra estrategia también a nivel regional. No va a haber recuperación de un proyecto nacional y popular triunfante si no hay también una recuperación de una política en la región que dé cuenta de lo que hemos hecho en estos años, con cada uno, por supuesto, sus variantes y sus peculiaridades, y se prepare para, como dice Álvaro García Linera, una nueva ola, ¿no? No le gusta hablar de ciclo, sino de ola. Eso en lo general. En lo particular, y dentro del peronismo, y dentro del Frente Nacional, bueno, primero hay que tener humildad. La humildad es un requisito esencial. Nosotros somos una fuerza política que hemos conducido 12 años de gobierno, y que hemos perdido electoralmente, y hemos tenido una derrota, que es una derrota significativa. Es la primera vez que la derecha gobierna en la Argentina por con los sus votos y con su programa. Nunca había hecho eso. O gobernaba porque lo tomaba por la fuerza, o cooptaba a un presidente de otro signo y le imponía el programa. Esta vez ha ganado con sus colores. Y eso creo que nos lleva a ser humildes y a tratar de buscar y comprender por qué una fuerza que se llama Cambiemos y es conservadora se apropió del cambio, y nosotros que somos el cambio no logramos transmitir ese mensaje a la sociedad. Para eso hay que escuchar a los diferentes sectores, a los propios, por supuesto, pero también a los que esta vez no nos han votado, a los que nos votaban y no nos votaban, y también a los adversarios tradicionales. ¿Qué dicen? ¿Cómo van en la realidad? Y escuchar y reflexionar. Eso me parece que es lo primero. Lo segundo es que el debate, que esta es una época de debate, porque las derrotas producen dispersión, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible, diría. ¿Y qué es de la mejor manera posible? Bueno, primero... poniéndolo haciendo en las políticas y no en las personas. Segundo, definiendo un objetivo, y el objetivo es la reconstrucción de una mayoría con un proyecto. Así, lo que tenemos que actualizar, reactualizar y potenciar es qué es lo que le vamos a proponer a la sociedad para continuar una transformación que lleve a un desarrollo con justicia social, con integración, con libertad, en fin, todo eso que es lo que nos planteamos. Sobre ese proyecto es que tenemos que ir construyendo y superando diferencias y matices. Hay que evitar agraviarse, porque cuando uno agravia a los compañeros, después eso hace que sea más difícil la reconstrucción, y como aspiramos a que estemos todos juntos en un gran proceso nacional y popular, es importante que ese debate se dé, peleándonos por las políticas, pero no descalificando las personas. Y me parece que en lo inmediato, lo central es qué política vamos teniendo frente a un gobierno y cómo hacemos para defender las políticas, las situaciones de los trabajadores, de los sectores populares, de las personas de la economía popular, de la pequeña y mediana empresa, cómo vamos defendiendo una serie de derechos y conquistas que están amenazados o se los quieren quitar, y con qué, y de esa manera cómo logramos una más efectiva política que limite la concentración de la riqueza que se propone el gobierno y que evite la destrucción de conquistas sociales muy, muy sentidas. En ese marco hay mucho para trabajar, y hoy, en el 17 de octubre, estamos haciendo un acto en la capital. A las 18 horas, ¿no es cierto? A las 18, sí, estamos convocando el 18, empezará seguramente un poco más tarde. Es una iniciativa que surge del Peronismo para la Ciudad, del presidente del partido, Víctor Santamaría, de la Corriente y la Militancia y del Movimiento Vita Capital, que busca juntarse y mostrar que en esta fecha queremos estar presentes, queremos transmitir un mensaje de lealtad, de reflexión y de posicionamiento político, porque lo cierto es que tenemos que poner en valor, diríamos, como se usa de moda ahora, lo que es el mensaje peronista para este siglo XXI y para esta coyuntura inmediata, y en la capital, que tradicionalmente es un distrito y que es difícil para nosotros, ¿no? Jorge Tayana, usted es un caballero, antes que nada, en la política, por eso le expresamos todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro afecto, y queremos acentuar mucho estas palabras suyas respecto de cómo se logra la unidad, de la necesidad de discutir políticas y no pelearse con nombres, de no agraviar, porque en eso usted ha sido un ejemplo permanentemente, incluso en los momentos, bueno, no todos los momentos son dulces en la política, no, tiene momentos amargos, y usted siempre ha sido un caballero. Esperamos, Jorge, tenerlo algún día acá por el piso. Pero cómo no, con mucho gusto. Tenemos necesidad acá en Amartya de tener una clase sobre un personaje de la historia del peronismo, pero se lo voy a dejar picando para el día que lo tengamos acá. Hay un compañero del Movimiento Evita que también participa en Amartya, que nos ha entusiasmado mucho con un personaje histórico del peronismo, que es el señor Atilio Bramuglia, Del cual nos ha instruido bastante, pero queremos tener una conversación con alguien que nos pueda contar un poco más. Sí, así sí, que hay buenos trabajos sobre él también. A mí me pasó un libro, compañero Facundo, me ha dejado perplejo, así que esperamos tenerlo en algún momento acá por el piso y poder conversar de la actualidad y un poco también de este personaje. Refleja, es una cosa muy interesante, ustedes, que eso siempre se olvida, ¿no? Los dos principales ministros de Perón en su primer gobierno fueron dos dirigentes de extracción socialista, ¿no es cierto? Uh-huh. Borlenghi, nada menos que ministro del Interior, y Atilio Bramuglia, nada menos que ministro de Relaciones Exteriores. Así, ¿no? Es. Después Bramuglia tiene todas esas diferencias, pero es que es una cosa también que está propia en la historia del peronismo, por eso digo que no hay que asustarse demasiado de las diferencias y las cosas, hay que procesarlas y hacer un esfuerzo grande para que todos los que queremos defender los intereses de los trabajadores y del pueblo y buscamos el desarrollo de una nación soberana podamos estar juntos. Seguro. Jorge Tayana, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted. Abrazo, Jorge, y ahí hoy los estaremos acompañando. Dale, Gustavo, nos vemos. Un abrazo. Era Jorge Tayana, diputado del Parla Sur, ex canciller de Néstor Kirchner, dirigente del Movimiento Evita, un peronista de pura cepa, podríamos decir, y antes que nada, un amigo de la casa y un caballero. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo en promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable en shoppings comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Qué charlita tuvimos con Jorge Tayana para el Día de la Lealtad. Más que satisfecho con la nota del día. Así que a nuestro productor, Pablo, muchísimas gracias, porque sabemos que la está remando desde temprano. Hoy son días agitados para estos personajes que los llaman de todos lados. Así que gran trabajo de nuestra producción. Tengo que dar una información importante, que es que si tenés que comprar artículos de librería, en lo que sea, cualquier tipo de artículo de librería, está en Libergraf. Libergraf Librería es papelería comercial, proveedora de empresas y atención al público en general. Tienen insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Esto es frente a las Galerías Pacífico, y su teléfono es el 4893-2323, 4893-2323, libergraf.com.ar. Podés entrar, pedir presupuesto online, etcétera. Y además, si le decís que sos amigo de la revista Martia o de los muchachos de Radio Rebelde, nada, ya sabes que te van a atender mejor, te van a conviar un matecito o lo que estén tomando. Son 11:59, ya estamos llegando a las 12. Acá me muestran el cartelito de la tanda, ya sé, porque Mabel me pegó un cartelito ahí para que yo respete la tanda. Así que con ese top que escuchan y mientras nos llaman al 45247816, pausa en Radio Rebelde y ya volvemos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Luis Barrio Nuevo dijo que hay que ayudar al gobierno no menos de 2 años. El titular del gremio de trabajadores gastronómicos dijo que ese es el tiempo que se necesita para que puedan llegar los capitales y para acomodar el déficit que atribuyó a la administración anterior. Barrio Nuevo además afirmó que tiene muchas esperanzas de que en la reunión entre sindicalistas y empresarios se logre acordar un bono de fin de año de 2.000 pesos para todos. Andrea del Boca designó abogado y el actor Marcelo Mazzarello declaró como testigo. El abogado Juan del Cel se presentó hoy como defensor de la actriz ante el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que se investiga, junto a otros imputados, por el uso de fondos públicos para filmar una novela que nunca se exhibió. Paralelamente, el fiscal del caso tomaba declaración a uno de los actores de la tira cuestionada, Marcelo Mazzarello, quien antes le dijo a la prensa que por su trabajo había cobrado la mitad del monto que había sido informado por la productora de Del Boca. Fútbol. Javier Mascherano firmó la renovación con el Barcelona. El mediocampista del seleccionado argentino de 32 años acordó un nuevo contrato con el club español hasta el 2019. Por otra parte, Barcelona anunció que el viernes próximo se rubricará la renovación del vínculo del delantero brasileño Neymar hasta 2021.

La lealtad es lo contrario a la especulación, es lo contrario a la conveniencia. Yo estoy acá porque me conviene. Y como virtud, la lealtad trae aparejada el compañerismo. No se es leal sin un compañero, sin una compañera que nos devuelve recíprocamente esa lealtad. Hoy es un día muy especial, se celebra el Día de la Lealtad Peronista, porque el 17 de octubre de 1945, como decía Scalabrini, el subsuelo de la patria sublevado, fue leal a su líder preso. Cruzó el riachuelo, caminó desde los alrededores de Berisso y de Ensenada, llegaron miles de trabajadores a Plaza de Mayo a pedir su liberación. Fue la respuesta del pueblo a la lealtad que Perón había tenido con ellos durante los años de secretario de Trabajo y Previsión. Y juntos, realmente, Perón y el pueblo leal a él, concretaron el hecho político más importante de los últimos 100 años de la historia política argentina. Y te lo dice alguien que no viene del peronismo. El 17 de octubre va a marcar un antes y un después en la vida política de la Argentina. Todo va a ser distinto, todo va a ser diferente. Y en realidad, todo va a intentar ser para mejor, aunque los grupos de la reacción cometieron en esos años los crímenes más atroces que después va a conocer nuestra historia. Celebrar la lealtad es celebrar lo mejor de la condición humana. ¿Cómo nos podríamos sentir? Imagínense ustedes, los que están del otro lado, celebrando la traición. ¿Se lo pueden imaginar? Digo, bueno, hoy celebramos el Día del Traidor. ¿Qué podríamos llegar a sentir celebrando una cosa así? Seamos leales a nuestras convicciones. Seamos leales a nuestras creencias políticas, a nuestros sentimientos. Dejemos las mezquindades para los mezquinos y celebremos la lealtad entre los honestos de corazón. Yo propongo esto. Evita fue leal a Perón, él a su pueblo, Alfonsín a sus ideales democráticos, Cristina a sus sueños de igualdad, Néstor a sus convicciones, a las que llevó adentro de la casa de gobierno. Yo celebro la lealtad y nos hermanamos en ella. Feliz día. Gustavo López en No nos queda otra. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Tremenda columnita, Gustavo, ¿eh? Qué feo el día de la, de la traición. Es que, ¿sabés qué me hiciste pensar? Lo feo que sería que te celebren además en el día de la traición. Y se me aparecieron unos cuantos nombres, así que lo pensé como real, como un verdadero contraste entre la gente que expresa eso, el amor por el compañero, por el pueblo. ¿Qué es eso? Digo, obviamente, hoy es el día de la lealtad peronista porque es el 17 de octubre. Pero me parece que la lealtad como valor hace mejor a la gente. Digo, y tiene que ver con una virtud de la condición humana. ¿Qué mejor que la lealtad? Y la lealtad no es el seguidismo, porque ese es un error. Digo, yo me acuerdo la cuestión de Isabel Conducción en los 70. Uh-huh. A ver, el que lo creía por convicción, genuinamente, bueno, yo no estaba a favor, pero es válido, porque uh-huh. tiene que ver con el corazón y tiene que ver. Pero cuando uno hace seguidismo, ese tipo no es leal. Tal cual. Está proclive a ser el próximo traidor, porque hace seguidismo a partir de la conveniencia. Hoy me conviene estar acá, mañana ya no me conviene más. Entonces hago seguidismo a otro. Es más leal por ahí el amigo que se acerca y que te dice, che, me parece que la estás pifiando, que yo por ahí no es. Acuerdo, yo, claro. Yo no la veo. Bueno, si te parece que es por ahí, dale, pero ten en cuenta esto. Tené cuidado. Por ahí ese es más leal, ¿no? Absolutamente, porque es leal a la amistad. Entonces yo considero eso, que es una virtud que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el sentimiento, que tiene que ver con las dos cosas, y es a las ideas y a las personas que encarnan las ideas. Y me parece que, bueno, lo tenemos que celebrar todos. La lealtad es algo para celebrar. Tal cual, y así, entre amigos, entre compañeros y entre pueblo, mucho pueblo. Hay oyentes que se han comunicado con nosotros, Gustavo. Vamos a ver si los escuchamos. ¿A qué teléfono? Qué grande, Gustavo. ¿Cómo se nota que es un hombre de radio, Gustavo López, jugador de toda la cancha? Se pueden comunicar con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, como lo hicieron quienes nos llamaron. Y antes de ir a los llamados, le mando un saludo muy grande en el Día de la Lealtad a mi amigo Lino Barañado. Bueno, feliz Día de la Lealtad una vez más. Y sí, lealtad tuvimos y tenemos aquellos que seguimos apostando al proyecto nacional y popular de Néstor y Cristina. Aquellos que creímos en Perón y en Eva y en los años 70 pusimos nuestra carne, nuestra vida, siendo unos pibes al servicio del país por un mundo mejor y sobre todo por un país mejor. Aquellos que nos formaron en la solidaridad, en el amor y en el compromiso. Así que a todos ustedes, compañeros, feliz Día de la Lealtad. Volveremos porque los días más felices siempre son y serán peronistas. Hasta la victoria siempre. Buenos días, compañeros de Amartya. Perón dijo, unidos o dominados, entonces todos, unámonos a la única dirigente digna de la patria, porque junto al empome devaluatoria del cambio, del trabajo, de los tarifazos, endeudamiento, es inminente también la llegada del robo y licuación de la sustentabilidad de ANSES, junto a la creación de nuevas AFJP. Después, con tantos acuerdos, de tantos acuerdos y concesiones con los ingleses en las Malvinas, se avecina la pérdida de la soberanía también con la venta de tierra. Sí, compañeros, de Antonio de Caseros. Por el momento no puedo quedar engañado. Solo se conoce la versión de Macri referente a lo que conversaron en la recepción del Vaticano. Pero sería más útil que pudiéramos enterarnos por el mismo Papa Francisco de los temas verdaderamente tratados entre ambos. Casi seguro nos sorprenderíamos. Un abrazo. Compañero, buenos días. Habla Rossi. Las mujeres tienen ovarios, los hombres los tienen reprimidos, sin huevos, sin decisiones. La Argentina está siendo desguazada. Pablo de Maipú, bueno, en el Día de la Lealtad, mi lealtad al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner, porque aquellos que hablan y desnotan que el kirchnerismo no es el peronismo del siglo XXI, como ahora Cosio parece ser que en su principio decía y ahora dice en la actualidad que no, ¿por qué será entonces que lo atacan con las mismas herramientas que atacaron en el 55, pero con las herramientas del siglo XXI, al actual kirchnerismo, para poder desnotarlo y para poder eliminarlo? Si no es el peronismo del siglo XXI, ¿para qué lo atacan? Sí, buenos días, querido Samartiano. Yo quiero felicitar al Centro Cultural Carlino, que está acá en Piñeiro. Es impresionante cómo trabajan, lo solidarios que son. Creo que la hija de Carlino está al frente de este centro cultural tan importante para Piñeiro. Y después toda mi solidaridad para el juez Gallardo, que le puso una cautelar que quieren demoler el Arancibia. Y hace muy poco, el año pasado, fue inaugurado con las nuevas reparaciones de 12 millones de pesos, y ahora el gobierno de la ciudad lo quiere tirar abajo, donde van todo el pobrerío de los pibes en situación de calle. Hola, Marcia. Elena de Lanús. Nos preguntamos, ¿dónde están los pibes y las pibas que cantaban en los patios de La Rosada? Patria sí, colonia no. Cuando desde nuestras Malvinas los piratas nos están apuntando con misiles y el actual gobierno, al igual que el Reino Unido, no respetan las 41 resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen nuestra soberanía sobre la plataforma continental, que sostiene al archipiélago del Atlántico Sur, incluyendo a la Antártida. Bueno, saludos para Gustavo. Yo lo admiro, soy kirchnerista, pero lo admiro muchísimo porque él sí es un tipo leal, ¿ves? Ahí tenés un ejemplo de lealtad. No sacó las patas del plato en el peor momento, que es justamente este momento donde necesitamos estar todos unidos. para terminar con este gobierno conservador y ultrajante del pueblo argentino. Y Gustavo es un gran representante, igual que los irrompibles, ejemplo de lealtad. Un abrazo, compañero, aunque no seas peronista, un abrazo de compañera. Hasta la victoria siempre y volveremos. Sí, buenos días para Gustavo López. La UCR de acá de Avellaneda presentó sus candidatos para las elecciones de medio término. Y nunca vi nada tan miserable, pero tan miserable. Y eso que son radicales jóvenes, ¿no? Que prácticamente todos son jóvenes y desconocidos. Y en la volanta, ¿qué ponen? Que hay que bajar a Ferraresi porque es amigo de Delía, Esteche y Vudú. Yo nunca en mi vida vi tanto miserable junto como estos de la Unión Cívica Radical de Avellaneda. Terrible, miserable 100%. Ratas. Un besito, Ángela. Rata inmunda, decía una canción, un bolero muy bonito. Le agradecemos mucho a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816, a Ángela, a Susana de Olivos, a Elena de Lanús, a Pablo de Maipú, a Rosy, que nos contaba del desguace, a Antonio de Caseros. Hay oyentes que llaman y no nos dejan el nombre, qué horroría. Pero por suerte nos dicen por qué llaman, y algunos llamados eran para vos, Gustavo, me parece que te tocaron el timbre. Primero Susana, creo que era Susana porque no dijo el nombre, pero le reconozco la voz, que decía, te mandaba un abrazo fraterno porque aunque no seas peronista, sos un kirchnerista leal. Pero yo voy a aclarar lo siguiente, yo soy kirchnerista, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo que hicieron Néstor y Cristina en sus gobiernos me convocaron, me conmovieron, me convencieron, y soy alfonsinista. Porque lo que hizo Alfonsín, porque lo que hizo en su gobierno, o lo que intentó hacer, porque perdió la batalla con los poderosos, también me convocaron, me conmovieron. Ahora, hay una línea histórica. Cuando uno habla del peronismo y habla del radicalismo, obviamente a veces es la foto del momento. Hoy el radicalismo, si uno cree que es la UCR, bueno, es un partido conservador, neoliberal, cooptado por el macrismo, que es la cabeza del neoliberalismo y del neoconservadurismo en la Argentina, y la verdad que da vergüenza ajena, y a mí me da vergüenza ajena y vergüenza propia, aunque hace muchos años que me fui del radicalismo y creamos Forja. Ahora, ¿por qué creamos Forja? Porque como lo hicieron Jaureche, y Homero Manzi, Del Mazo y tantos otros, y después se suma Scalabrini y Ortiz, lo mejor del radicalismo irigoyenista terminó siendo lo mejor del primer peronismo peronista, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente que yo no compro las versiones neoliberales o las versiones fascistas del peronismo o las versiones neoliberales del radicalismo. Hay una continuidad histórica entre el irigoyenismo, el primer alfonsinismo, el kirchnerismo. Yo la verdad que no entro en la discusión si es o no el peronismo del siglo XXI. Lo que digo es, si yo he conocido un dirigente peronista, ese fue Néstor Kirchner. Y además de ser un gran dirigente peronista del Perón del 45, fue en el siglo XXI un tipo que representó las mejores virtudes de la democracia alfonsinista, del tema de los derechos humanos. Entonces, bueno, hay una conjunción, hay una continuidad histórica en esos hombres. Y me parece que hay que ir a los pensamientos políticos, a lo que proponen políticamente, y a partir de ahí, bueno, se le da las convicciones. Por eso Ángela, que nos decía de estos muchachos del UCR de Avellaneda, que salen a hacer campaña diciendo hay que sacar a Ferraresi porque es amigo de Delía o lo que sea. Terrible. Que decía que es extraño porque son jóvenes. Y no, porque en realidad el conservador, la ideología, si bien Allende decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, las ideologías no tienen edades. Yo conozco jóvenes de muy avanzada edad y conozco viejos con el documento de número alto, claro. Digamos que no tiene que ver con la edad etaria, sino con la edad de las ideas, ¿no? Hay ideas más jóvenes e ideas anquilosadamente viejas. Te agrego esto. El radicalismo después de Irigoyen, sí, y después de Forja, con la aparición del peronismo, que no lo llegó a entender, cayó en un pozo del que lo salvó Alfonsín 50 años más tarde, volviéndole a recuperar las mayorías populares. El peronismo, con el menemismo, también cayó en ese pozo, sí, y lo vuelve a salvar Kirchner sacando lo mejor de la sociedad argentina. Sin duda. Y el del arruismo en realidad fue una especie de certificado de defunción del radicalismo, que ha perdido definitivamente el rumbo. Por eso muchos que veníamos del alfonsinismo creemos que la continuidad histórica es el kirchnerismo y no hay contradicción. Pero seguro, además no hay Ernesto Che Guevara decía que hay dos posiciones solas ante la historia: o se está con los monopolios o se está en contra. Nosotros elegimos estar con los pueblos, y eso es estar con Néstor Kirchner o con Cristina Kirchner hoy. En otro momento de la historia habrá sido estar con Perón, en otro momento de la historia habrá sido defendiendo el gobierno de Alfonsín del alzamiento Carapintada, en otro momento de la historia habrá sido seguramente estar al lado de Irigoyen. En cada momento de la historia, las ideas del pueblo tienen nombres y apellidos que no los elegimos nosotros, que los pone la historia, ¿no? Hay más mensajes que también hacen alusión a tu columna, Gustavo, como el de Antonio Sbaglia en Twitter, que nos dice: el día de los no leales, ¿cómo llamarlo? Día de la borocotización, de la cobización, de la vocización, de la menemización. Bueno, podría ser. Norma Martínez, también en Twitter, nos dice: qué buen mensaje de Gustavo López por el día de la lealtad, virtud, discernimiento, corazón. Ibar Barceló, tenemos que mandar, que es nuestro oyente que siempre nos escucha desde Tijuana y nos manda mensajes, vamos a mandarle un beso muy grande, pero no para él, sino para su familia, porque tiene de cumpleaños ayer a uno de sus borregos, hoy a su señora y a otro de sus hijos, Ulises, y mañana Ibar Junior, así que todos cumpliendo ahí pegaditos en Tijuana, me imagino que deben estar de festejo, pero con la Radio Rebelde ahí al palo, como siempre. Así que le mandamos un abrazo grande. También le mandamos un abrazo grande a Greta, que nos contactó por Telegram y que nos dice que ya se suscribió también al canal de Telegram de Cristina Kirchner, que hay que decir que en estos últimos minutos, mientras nosotros estábamos hablando, mandó unos mensajes vía Telegram. Voy a leer uno de ellos muy brevemente. Dice: esto es grave, la emisión de deuda en el exterior supera los 30.000 millones de dólares en apenas 6 meses, cerca de los 38.000 millones de dólares con los que se engrosó la deuda durante la última dictadura cívico-militar, donde pasó de 7.500 a 45.000 millones de dólares a lo largo de 7 años. Hay otro mensaje después donde recomienda, haciendo un pequeño análisis, una pequeña lectura de ello, una nota de hoy en Página 12, que es el plan bomba que armó Pratgay. Así que invitamos a todos a que lean esa nota, que si Cristina lo recomienda, debe ser fundamental. Yo todavía no la ojé. Los diarios, los lunes leo mitad antes de entrar, porque hago el picadito entre distintos diarios, y mitad cuando me voy con lo que me quedo pendiente. Creo que tenemos más oyentes que se han comunicado. Escuchamos entonces más oyentes en el aire de Rebelde. Sí, habla Mónica de Aedo. Extraordinario reportaje a Tayana, es un grande. Mis viejos fueron militantes del peronismo proscripto y conocieron bien a Tayana, Bramuglia, en Santa Fe. Gente muy valiosa y tiene razón, todos juntos. Por favor, que no nos peleemos entre nosotros de algo que no se pueda volver. Nuestros enemigos sabemos quiénes son, no son nuestros compañeros. Presumiblemente equivocados. Un abrazo. Sí, soy Estela de Lanús. Recién hablaron sobre el WhatsApp para poder comunicarse directamente con el WhatsApp de, bueno, para poder mandarle algo a Cristina. Yo quisiera saber cómo era, porque me olvidé el nombre del WhatsApp. Por favor, ¿me lo pueden repetir? Soy Estela de Lanús. Gracias. Hola, habla Julián de Parque Chas. Bueno, Tayana me cae 10 puntos. Lo que no estoy de acuerdo es con esa mirada condescendiente con ciertas personas a los que nosotros en un momento efusivo le podemos llamar traidores, porque los tipos cuando votaron los fondos buitres o esas primeras leyes que votaron en los primeros 15 días o el primer mes o cuando se abrió el Congreso, digamos, los tipos sabían lo que hacían, sabían que estaban entregando cierta parte de la soberanía argentina. Entonces, yo no me pongo ideológico ni pasional, me pongo pragmático. O el tipo es un traidor o el tipo es inoperante políticamente, por eso no lo quiero. Yo no quiero tener una medida. Y si el tipo es... Ay, buen día. Me comunico para hacer una pregunta que recién escuché a Tayana y se refiere a un acto que va a haber a las 18:30 y no escuché bien la dirección, si la pueden repetir, por favor. Muy bueno el programa y estoy todo el día con Radio Rebelde. Soy Silvia de Palermo, gracias. Augusto de Chingolo. Bueno, yo decía que primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. En ese orden, la lealtad. Primero a la patria, segundo al movimiento nacional con su proyecto nacional. Y por último los hombres. El conductor del movimiento surge, digamos, naturalmente, diría Perón, ¿no? Surge naturalmente el conductor. Cuando hay un proyecto en común... Y después el conductor surge naturalmente. Y la ley de la lealtad es fundamentalmente en el marco de los hombres a los que luchan. Y los que luchan por la causa del pueblo. Sí, buenos días, compañero. Estaba escuchando que dijeron que Mazzarello había dicho que había cobrado la mitad del caché por su actuación en la novela esa que se hizo, que nunca se proyectó. Yo lo escuché a Mazzarello ayer en televisión diciendo que él cobró los 28 mil pesos, creo que era su caché, que lo que sí le habían dicho que posiblemente se haya pasado en planilla más de lo que él cobró, pero que él cobró lo que estaba estipulado. En ningún momento dijo ni que cobró la mitad, ni mucho menos. Lo dijo, lo escuchamos y todos los que vieron por televisión lo tienen que haber escuchado. Me parece que hay una campaña muy desprestigiadora para Andrea del Boca y lo lamento porque creo que también ella en algún... Muchísimas gracias a los oyentes que se comunican con nosotros en el 4524-7816, a la primera oyente que recordaba con cariño a la figura de Tayana y a la de Bramuglia, a Estela Lanús que nos preguntaba por esta especie de WhatsApp que tiene ahora Cristina. No es un WhatsApp, es Telegram, que es una plataforma muy parecida al WhatsApp, pero digamos que esto que tiene Cristina no permite mandarle mensajes a ella, sino que es como un canal en este Telegram en el que ella manda información y uno la puede recibir. Para que te puedas enterar, Estela, de cómo es, en la tienda de aplicaciones del celular donde vos descargas las aplicaciones, buscas Telegram. Se escribe como Telegrama, pero sin la A final. Te lo instalás y es una maravilla porque funciona mucho mejor que el WhatsApp. Y además encima tenés la información de Cristina. Augusto de Chingolo, abrazo grande. Y Julián de Parque Chas, que está, entiendo tu posición, me parece aceptable. También está... Pero me parece, yo le digo a Julián, me parece que la manera de resolver esto es a través de la discusión política, de la propuesta de programas de gobierno o programas parlamentarios para el 2017. Digamos, un sector importante del kirchnerismo nos hemos empezado a juntar hace 20 días, ya hicimos dos reuniones, y la idea es ampliar lo más posible a todos los sectores que pensamos más o menos parecidos para después convocar a otros en un programa de gobierno. Ahora, ¿cuál es el límite? Y decidimos el límite no ponerlo en nombre, sino en propuestas. Y seguramente cuando uno vota por los fondos buitre está en una propuesta diferente. Uh-huh. Cuando uno vota supuestamente para pagarle a los jubilados, pero que en realidad termina siendo... El vaciamiento de la previsión social. Claro, claro. Digo, está del otro lado. Entonces, me parece que el mejor límite es la discusión de la política, expresarlo, ponerlo por escrito y decir, esta es mi propuesta. Ahora, vamos a ir con esta propuesta, después discutimos las candidaturas, pero este es el límite es la propuesta política. Entonces, aquello que dijo Macri en un momento determinado este año,

veces tengo frío, a veces conquisto el calor. He entrenado en finales por este rock and roll. A veces cruzo fronteras, a veces disfruto la paz. Imperdible en caminos que me puedan abrazar. Imaginemos nuevos recuerdos. Así sea el sol, brilla y quema. No hay singulares en esta espera. Así sea el sol, brilla y quema. A veces me pierdo en ideas, a veces oculto el brillar. No consulto en poemas, pero sí a resbalar. A veces me quedo entre copas, a veces conquisto el final. Afortunado en comienzos, distraído en el sabor. Volvimos al aire, acá estamos, estos No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya, y se suma a la mesa acá junto a Gustavo, el artista al que estamos escuchando, que habíamos anunciado, habíamos prometido desde temprano, sabemos que la gente del oeste estaba pendiente de escucharlo, así que le damos la bienvenida a un amigo, un gran músico, un compañero, el señor Pablo Croci. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación este día tan especial. Día muy especial, ¿no? Muy especial, una mesa muy intensa, ¿eh? Sí, tuvimos mucha profundidad también. Sí, le pudimos hincar al hueso este 17 de octubre, estamos contentos con eso. Pero habíamos prometido a nuestra audiencia traer a la mesa de Rebelde el rock del oeste, uh-huh. El rock compañero de alguna manera también, y lo hacemos justo antes de que te estés yendo, que le estés subiendo al avión. Estás casi que viene con la valija, de alguna manera, porque Pablo está saliendo a presentar su disco en Colombia. En Colombia, exactamente. ¿Cómo es eso? Una tierra, digamos, obviamente que digamos, está dentro de nuestra patria grande, ¿no? Fundamental en estos tiempos. Y bueno, estamos acordando con varios músicos colombianos y estamos armando la agenda para hacer algunos conciertos empezando por Bogotá y lo vamos a ir expandiendo por todo Colombia. Ese es el primer paso, digamos, ¿no? Vamos a intentar que la gira sea un poquito más grande. Y caigo también en un momento donde se están discutiendo cosas de profundidad también en Colombia, entre el sí y el no. Uh-huh. Y bueno, tengo esa suerte también de verlo con mis propios ojos. Pablo, sabemos que vos venís de muchas bandas de rock. Yo yo te conocí hace muchos años y uh-huh. cada vez que te veo siempre estás tocando, te he ido a ver muchas veces, hace mucho no te voy a ver, eso lo digo autocríticamente. La última vez fue con Canejo Rock, y me fui y estuve durante meses escuchando una canción que ahora no la vamos a poder escuchar porque no traje el disco, pero la semana que viene lo voy a traer, que era Los Nacionales. Estuve meses y meses escuchando ese tema, me quedó picando en la cabeza. Pero sabemos que ahora estás encarando un proyecto solista y que tocas con Los Resistentes. Mira, es un proyecto, obviamente empezó tímidamente hace un año, empezamos a grabar con varios amigos y referentes de rock del oeste que tienen sus propios proyectos y de alguna manera el formato, digamos, son Los Resistentes, ¿no? Digamos, porque me han acompañado en el disco y cuando tuve algunas presentaciones en Buenos Aires, digamos, me han acompañado. Pero hay un formato, digamos, acústico, dos guitarras, que podríamos llamarlo Pablo Croci, Pablo Ernesto Croci, como está en el disco. Y cuando es un formato, digamos, más amplio, ahí aparecen los resistentes, ¿no? ¿Y en Colombia cómo es? ¿Hay resistentes colombianos que ya se han alistado para tocar? Totalmente, hay resistentes. Por eso el proyecto en Colombia vamos a también encararlo como Crucho y los Resistentes. Con dos guitarristas, un tecladista. Y por suerte se van incorporando al proyecto porque le ha gustado. Los conozco hace tiempo porque he estado en Colombia 4 o 5 veces. Y la verdad que estoy muy complacido que me hayan dado ese lugar y esa oportunidad de tocar juntos, ¿no? Hay una tradición de rock en el conurbano bonaerense, hay una tradición de rock muy especial, muy profunda en el oeste. Y ayer, antes de acostarme, estaba mirando un poco, escuchando un poco de tu música para antes de venir y leyendo un poco cómo te definís en tu biografía, en tu página, y tiene una importancia nodal para vos eso, reafirmar la identidad, la tradición del oeste como lugar de pertenencia, como lugar... ¿qué tiene el rock del oeste? ¿Qué lo caracteriza? Cuando vos salís del país, cuando vos estuviste tocando en muchos lugares, estuviste mucho tiempo en Cuba, ¿qué tiene el rock del oeste que seduzca fuera de nuestras fronteras? Y nada más y nada menos que el oeste, digamos, sintetiza toda una vida vivida, digamos, por esos pagos, digamos. El rock es parte de esas vivencias y esas convivencias con amigos, con compañeros, con manteniendo un puñado de ideas que todavía las seguimos sosteniendo y vemos de alguna manera que el rock, digamos, que en mi caso personal está perdiendo muchos atributos en temas de composición y de discursos, ¿no? Porque no estoy pidiendo que, por ejemplo, que la banda sea panfletaria, ¿no? Pero necesitamos recomponer también entre los rockeros una nueva visión de la música y lo que significa, ¿no? Que no es solamente consumo, no es solamente bailar, ¿no? Tiene una tradición de rebeldía que es cierto, que a veces uno extraña. Paradójicamente, acabamos de pasar una década de cambios muy profundos y a veces añoramos, cuando necesitamos escuchar música que refleje en eso, tenemos que irnos a bandas de más atrás, ¿no? Y lo que pasa que, como vimos en estos 12 años de recomposición social, donde la política se ha recuperado, las organizaciones se han actualizado, doctrinas que se hayan perdido por este sistema que siempre anochece, digamos, todas nuestras posibilidades como nación, y hay como un músico, digamos, que empezó a cantar, digamos, a otras cosas, ¿no? Tuvo esa libertad porque se estaban resolviendo algunos conflictos históricos que nuevamente hoy por hoy en estos días han resurgido de la manera más brutal, ¿no? Estaba mirando en estos días, ahora vamos a escuchar un poco más de tu música, pero estaba viendo este fin de semana cómo siguen apareciendo, y ya es como algo habitual, videos en los que se ve policías reprimiendo pibes por estar con la ropa sucia, por ser pobres, digamos, básicamente. En este caso ahora apareció uno en el subte de Buenos Aires, la policía metropolitana, sin identificación, llevándoselo, ¿no? Y uno empieza a pensar estos antecedentes. Volvió detenerte por averiguación de antecedentes, volvió detenerte por portación de imagen. Esto es, bueno, mira, tiene rastas adentro. Alumna mía de José Cepal le pasó eso. Estuvo 12 horas con 3 personas detenida, bajó del tren y tenía rastas. Eso era el delito que había cometido, y hace un año y medio esto no ocurría. Entonces, bueno, seguramente hay que volverle a cantar a esas cosas, y claro, porque uno le cantaba a otras. ¿Vos tenés un pasado rocker, Gustavo? Te veo más melómano, ¿no? Sí, más o menos. Sí, lo tengo. A ver, nada. Lo que pasa es que mi adolescencia fue sui generis, que no es tan rockera. Un rock un poco más suave, pero de contenido. No, de qué contenido. Sé yo. Estoy hablando de fines de los 60, Pedro y Pablo. Claro. Bueno, a mí también nos gusta mucho. Claro, claro. Hay una tradición ahí de compromiso fuerte. Sí, sí. Después hay una evolución estética y ética muy importante, ¿no? En todas las bandas que empiezan a surgir a mediados de los 70, que yo, Cerú en adelante, tenés para elegir una variedad enorme. Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que lo que significa rock, digamos, no es duro por una cuestión de sonidos, ¿no? Tiene que ver con los mensajes claros, digamos. Y en los lugares donde se dice y a dónde apuntamos. Uno puede ser con un mensaje fuerte y subliminal, con una guitarra sola y una voz. Uh-huh. Eso lo fui aprendiendo y comprendiendo no hace mucho. Y da sus resultados, digamos. Hay un cambio en el sonido. Quienes pudimos escucharte en otras formaciones, hay un sonido más claro, más limpio. Y estuve de viaje, regresé al país hace un año y medio. Estuve afuera casi un año. Estuve por Colombia, Ecuador, Cuba. Que, digamos, me di cuenta, fui investigando la fuerza, que hay sonidos acústicos muy interesantes, digamos. Y eso se puede acoplar en el formato rock que tradicionalmente pertenezco. Pero bueno, estamos en la búsqueda todavía. A mí, cuando vos le preguntabas sobre el oeste, bueno, hay una cantidad de bandas en los últimos 15 años, de bandas, de solistas, de grupos en general, muy fuerte, muy fuerte. Yo no sé si algún otro lugar del Gran Buenos Aires dio tanto. Es una cantera, ¿no? Decía Divididos que en el oeste está el ajite. El ajite, exactamente. Que el oeste es Matanza, es hasta Moreno, digamos. Claro, claro. Es un territorio muy grande. Quiero aprovechar el tiempo para escuchar un poquito más de la música de Pablo Croci y poder compartirla con los oyentes. Así que, Pablito, del otro lado, porque tenemos a dos Pablos ahora acá en la mesa. Pablo, el artista, el músico, el rocker que está con nosotros, y Pablo en la producción, que nos pone el próximo tema junto con Madre. Ha llegado la noche aquí, ha caído sobre nosotros. En los halcones han regresado, agazapados en como serpientes. La batalla comenzó entre buitres y liberadores. Estamos escuchando entonces Los Halcones Han Regresado, ¿es así? Exactamente. Y vaya que han regresado. Y se vino la noche nomás. Y se vino. ¿Qué cosa? El rock tiene también esa capacidad de poder pintar la aldea en el momento adecuado. Y este tema lo hace perfectamente. Ya hace bastante que me lo habías pasado. Alguna vez lo hemos escuchado también acá en la radio. Va a tener que sonar más seguido. Y sí, es el tema que refleja o sintetiza de alguna manera lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Sí, totalmente. Nos preguntaba recién nuestro productor, y supongo que muchos se van a estar preguntando del otro lado, ¿dónde, cómo hacemos para escuchar esta música? ¿A dónde podemos conseguir estos tracks? Estos tracks, el disco, como se fue haciendo tímidamente, se hicieron algunas copias, no hay una producción muy grande, porque es claro que ahora, digamos, cómo se maneja el audiovisual, ¿no? Las redes. Todo digital. Se va perdiendo casi todo. No, en el YouTube está todo el disco, digamos, encima. O si no, contactarme, digamos, en el Facebook, Pablo Croci. Pablo Croci, que digámosle a la gente, no se escribe de ningún modo extraño, se escribe Croci. Croci, así como suena. Y en YouTube, que está todo el disco entero. De primero hasta el último y algunos temas en vivo que fuimos grabando. El disco es Todavía Tengo Cosas que Decir. Tiene 9 temas. Es totalmente recomendable. Es un disco de rock que tiene 2 cosas que son para mí componentes esenciales del rock. Como una buena torta tiene que tener crema y chocolate, un buen disco de rock tiene que tener 2 cosas, compromiso y esquina, para mí. No sé, son las 2 cosas que yo le reclamo a un disco cuando lo pongo en la compactera, es eso, que tenga un poco de esquina, es decir, que me haga sentir con mis amigos, que me haga sentir que estoy tomando una cerveza con quien canta, y que tenga compromiso, que me esté diciendo algo. 2 componentes que están presentes en el disco. Y quería agregar una cosita, por eso, favor. Que lo que es decir la esquina, el barrio. Obviamente uno va sumando algunos años y la va viendo de otro lugar, ¿no? Pero siempre está esa esencia. Quería, digamos, personalmente dedicar unos compañeros de la obra de construcción de Casanova, que hemos compartido 4 meses, intensos, de compartir muchas jornadas. Y en este momento nos están escuchando de la obra ahí de Casanova. Así le mando un abrazo muy grande y gracias por escuchar la música, porque ya la han escuchado también, y darle un abrazo muy profundo. Bueno, a todos los constructores de ahí de Casanova que nos están escuchando, entonces se les va Pablo por un tiempo, pero les queda el disco, así que nada, lo tienen. A ponerlo más fuerte en la obra para que lo escuchen también los transeúntes, los vecinos, el arquitecto cuando pase por ahí, ¿por qué no? Que también escuche. No creo que lo quiera escuchar el capataz, pero bueno. Bueno, pero se lo vamos a hacer escuchar. Pablo, te vas para Colombia, ya estás saliendo. Quiero engancharte con 2 compromisos, cortito, antes de irnos. Dale. Uno de ellos es que si pasa algo importante por allá, nos pongamos en contacto y nos hagas de cronista. No hay problema. Y el segundo es que a tu regreso vengas aquí a contarnos las fechas que tengas en Buenos Aires, porque ahora los dejamos a todos con las ganas, van a estar todos en estos meses que vos estás en Colombia seguramente picoteando tu música por las redes, pero queda pendiente el ir a verte en vivo. Así que, por supuesto, te doy mi palabra que así será. Bueno, a la vuelta entonces te tendremos acá, nos contarás de la gira de Colombia, esa experiencia, traerás músicas nuevas seguramente. Seguramente. Y otras experiencias que veamos cómo se van desarrollando, ¿no? Y te traerás la viola, ¿no? Que hoy espero que otras cosas más. Hoy te hiciste el sota, viniste, nos trajiste el disco, que lo agradecemos mucho, pero la próxima con la viola, ¿eh? Te lo prometo. Pablo Croci, Pablo Ernesto Croci, Todavía Tengo Cosas que Decir es el disco. Metete en YouTube, metete en internet a buscarlo, que es un disco súper recomendable. Recomiendo particularmente el tema Los Halcones Han Regresado, que creo que pinta la aldea en este momento oscuro de la Argentina. Pablo, muchas gracias. Te agradezco y nos estamos viendo pronto. Mucha suerte en Colombia también. Te agradezco. Hemos hecho este programa. Me dice primero que separemos. Bueno, separamos y nos despedimos entonces. Separación. Y no lo vi, está como nadando el productor, que quiere, es el gesto de que hay que separar. No nos queda otra. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los 2 en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hola, Pumpas. Soy Graciela de Banfield. Y estaba pensando que podríamos instaurar como el día de la traición el 22 de noviembre, que fue el día que un presidente ganó las elecciones y luego traicionó las promesas que hizo en campaña. ¿Qué les parece? Gracias, buenos días. Sí, buenos días, muchachos. Hoy es el día de la lealtad. Yo nací en 1943, viví todo el proceso, toda la felicidad de la época de Perón y Evita. Después ya viví con Cristina y Néstor. Bueno, dos estadistas que hoy en día, la verdad, el pueblo está tan miserable, tan vapuleado. No nos podemos olvidar de eso, que ellos fueron los únicos que hicieron algo por el pueblo. Habla Susana de Caballito. Gracias. Hola compañeros, buenos días, para saludarlos y abrazarlos muy fuerte, para sentirles la caricia del perfume que es la lealtad a nuestros queridos. Juan Domingo, Erika, Néstor y Cristina, y que nos conoció nunca, ahora estamos unidos, fortaleciéndonos unos con otros, y fortaleciendo nuestra libre e indiscutible en este tiempo, la reencarnación de Erika, que es Cristina Fernández de Cristina. Hasta la victoria siempre, que la amamos. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Excelente la explicación de Gustavo López sobre la lealtad. Y hoy, el 17 de octubre, no solo recordamos el día en que el pueblo peronista salió en defensa de su líder, sino que también celebramos este día como valor moral que apreciamos la mayoría de las personas de buena voluntad y de convicciones firmes. Les mando un abrazo grande a todos y feliz día de la lealtad para todos. Ahora sí, muchas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros. Graciela propone el 22 de noviembre como día, bueno, podría ser el día de la no lealtad o de la traición, como decía Gustavo. Bueno, a todos los que se comunicaron, a Mora, les mandamos un beso grande. No puedo nombrar a todos ahora porque nos quedamos ya sin tiempo. Sí quiero decir que en esta mesa se conjugan, se realizan ciertas conjuras hermosas. Para mí, como por ejemplo, estar acá con Gustavo López, un compañero que viene del radicalismo, que fue parte del gobierno de Cristina, que está ahora junto a Moró y todo armando este espacio, con Pablo Croci, un músico rockero del oeste, pero que además lo conozco hace muchos años, que es un no sé si lo quiere decir o no, se lo voy a decir yo, que es peronista pero hasta la médula, y que están cruzando elogios mutuamente, y que esas cosas suceden en esta mesa, que es una mesa para la unidad. Nuestro programa es un programa para la unidad del campo popular. Así que a todos los oyentes que llamaron, los instamos, como dijo Tayana, a discutir políticas y no enojarse. Y hasta acá llegamos, porque ese top dice que debo saludar. Pablo, muchas gracias otra vez. Te agradezco mucho. Gustavo, nos veremos el próximo lunes. Nos vemos el lunes, sí señor. ¿Con nueva columna? Sí, sí. Y felicitaciones a Pablo y éxitos en el exterior. Gracias, compañero. Gracias. Del otro lado del vidrio hicieron posible este programa. Pablo dice en la producción... ¡Chichichiago! En la operación técnica y los mejores mates, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios de los oyentes, el señor... Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Exactamente, un indispensable. Nahuel Bianchi, si no fuera por él, no salen los oyentes. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa que haya quedado en el quintero, la buscan en amartya.com.ar. Hasta mañana. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Germán Garabano dijo que la justicia debe hacer un balance respecto a la demanda de la comunidad. El ministro de Justicia también señaló que a algunos magistrados les falta autocrítica y no están acostumbrados a tolerarlas. Garabano indicó que el hecho de que el sistema judicial tenga deficiencias estructurales no quiere decir que no haya jueces y fiscales que...